transmitido desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, Isla del Encanto, ombligo de América, autopista de huracanes, epicentro de terremoto y país donde caen bolas de fuego. A la verdad que hay que reírse para no llorar, gente. Les digo, ahorita escucharon las promos de donde estamos encadenados, porque estamos encadenados como siempre con la avanzada metálica.net de la República Dominicana. Un aplauso a todos aquellos que me escuchan en la República Dominicana. También estamos encadenados con Asalto Mata Radio Rock en España. Este programa sale por muchos medios. También estamos en la Rock FM en Costa Rica. Y próximamente estaremos, y ahí escucharán las promos, porque todas esas promos que escucharon antes de que empezara yo a hablar, estaremos próximamente en AC Rock o AZ Rock en Puerto Rico. Eso viene ya. Así que ya mismo verán las promos de AC Rock, que usualmente es una muchacha ahí que dice AC Rock, ahí bien bonito. Pues la vamos a poner aquí también, ¿ok? Bueno, me cuentan que debo añadir a toda esa cosa que yo digo, yo siempre digo, pues, ombligo de América, autopista de huracanes, ahora le añadimos epicentro de terremoto y país que caen bolas de fuego. Me cuentan que en Laja, esta semana que pasó en Laja, se vio un cono formándose de un tornado y me enviaron la noticia de Noticel, donde salía la foto del cono del tornado casi ya tocando el piso en Laja. Yo no sé si era un tornado o no, pero la foto parecía un tornado. Pero yo, cuando estudiaba en el colegio de Mayagüez, yo viví un tiempo en Miradero, en la calle Obispado, y de la calle Obispado se veía, de algunos edificios allí se veía el maní, que el maní está allí frente a la playa, allí se ve desde el monte de un sitio alto, tú lo ves desde Mayagüez. Y una vez una tromba marina se ha metido en el maní y aquello fue apoteósico. Estaban volando las planchas de zinc por todos lados, pero eso es parte de. Un saludo a los que están en el chat, un saludo a Luis Netracal, a Metal Latino, a JC River. Un saludo a los que nos escriben por plataformas móviles. Miren quién está aquí. Aquí está Juanqui. Saludos a Juanqui, que nos escucha directamente desde Barranquitas. También tenemos a la gente que nos escucha desde Guayama. Saludos a la gente que organizaban el Encuentro Metalero del Este, que estaba bestial. De verdad que tenemos que volver a hacer el Encuentro Metalero del Este, que se organizaba pues en el área de la playa Guayanés en Yabucoa, donde todas bandas de metal de Puerto Rico y bandas de rock también, habían bandas de punk. Bueno, la última vez tocó hasta los Wild Bunch, que tocan covers de clásicos. Estuvo allí en el Encuentro Metalero del Este y fue buenísimo. Todo un pasadía de metal en la playa, en los gazebos de Playa Guayanés, tocando música. Deberíamos volver a eso. Bueno, saludos también a los que me escuchan desde Costa Rica. Un saludo a nuestro amigo Oscar Halford. Tenemos gente conectada desde Barranquita, desde Cagua, desde Humacao, desde Toalta, desde Gurabo, desde Dorado, desde Peñuela. Bendito, la pobre gente de Peñuelas pasándola mal con los temblores. Tenemos gente conectada desde Florida, desde New Jersey, desde México y desde Aldea Mayor de San Martín en España. En nuestro programa sale la madrugada de España. Ya, bueno, que dicen Lechón Atómico, no hables más. Pues no voy a hablar más. Vámonos con un disco que estuvo en las mejores, para mí, en los mejores discos del 2019. Estoy hablando de los muchachos de Helloween, que hicieron el Pumpkins United, grabado directamente de Madrid, España. Este es el tema Doctor Stain, 2019. vivo en Madrid 2019. Dr. Stain, Halloween. Brutal. Si tú no tienes, este es uno de los mejores discos para mí del 2019. Tremendo concierto. Se han unido las calabazas. Pumpkin United. Vamos con esto. Hola, soy Rubén Martínez de Borax, de la Argentina, y estás escuchando la nueva lechonera del rock. Bueno, y nos fuimos con Falcón, el más veloz. Vámonos con eso. La edad oscura, Falcón. Estamos perdidos. Reacciona ya. Gracias, Homero. No sé qué me. Homero, no te pases. Es mejor asegurarse de una vez. Perdón. Bueno, y escuchamos ahí Falcón, y escuchamos también Halloween, Dr. Stain, aquí en la nueva lechonera del rock. Y bueno, hay que decirlo, hoy tuvimos problemas para transmitir el programa de Dark Nerudas, un programa que siempre se transmite por aquí por Metal PR a las 7 de la noche. Y es un programa buenísimo, bastante formal. A mí me encanta el programa de Dark Neruda. Pero hoy tuvimos problemas. Aparentemente tuvimos unas cortes en el servicio. Y no pudimos no pudo completarse el programa completamente, así que pues vamos a tener que lo cancelamos y lo vamos a transmitir la semana que viene por metalpr.com, y lamentamos en realidad los inconvenientes, cosa que estaba funcionando muy bien y pasó lo que pasó. Ay, es que estoy saliendo también de una bronquitis. Saliendo de una bronquitis que me dio la semana. Ustedes saben que ya la semana pasada estuve, hace dos semanas, bien malo haciendo el programa. Totalmente malo. Y bueno, hoy el programa sigue. Y sin problema, sin problema. Bueno, les cuento. Nos vamos ya en unas semanas a estar encadenando con AZ Rock, con AC Rock. Y pronto estarán escuchando las promos de AC Rock aquí en la nueva Lechonada del Rock, así que todos los domingos a las 9 de la noche estaremos yendo directamente por AC Rock, así que no te lo pierdas. Bueno, vámonos ahora con un clásico que le gusta a la gente muchísimo. Estos son, y ustedes, yo no voy a decir ni quiénes son, ustedes van a saber quiénes son, ya van a ver. Clásico, clásico, clásico. We'll be right back. eso era Saxon, Dogs of War, clasicazo. Vamos ahora con otro clásico, seguro, vamos con otro clásico. Si este programa yo creo que hoy se va a ir con un montón de clásicos. Vámonos con esto. Hey, this is Leviathan the Siren from Satan's Host. Keep listening to MetalPR.com. The Watching. ¿Por qué no nos vamos mejor con algo como una doble ronda? Vámonos una doble ronda con Jack Panzer. Esto es The Silent. We'll be right back. preguntan por el chat, no por el chat de acá, me están preguntando por acá por el WhatsApp, que quién era el guitarrista en ese disco. Y es obvio, el guitarrista que estuvo en Jack Panzer mucho tiempo fue Chris Broderick. Y sí, en ese disco, en esa canción, toca Chris Broderick. Y estuvo en ese disco. Y saben que yo he sido siempre friki de Jack Panzer. Jack Panzer es una banda que está muy infravalorada. O sea, como dicen en Spanglish, underrated. Pues sí, Harry Conklin en las vocales, que para mí es uno de los mejores vocales del metal. Mark Briody, creador de la banda. Chris Broderick en la próxima otra guitarra. John Tetley al bajo y Richard Sternquist. Sternquist. Caso en ese debe ser de por allá. De por allá, de Suecia o de Noruega. Ricardo Sternquist en la batería fue el lineup que tuvo ese álbum que se llama Mechanized Warfare. Y la canción de Silent fue compuesta por Chris Broderick y Harry Conklin. Por eso que esa canción que escuchamos tiene mucha guitarra y gente me decía, esto suena, me suena familiar. Bueno, sabemos que Chris Broderick luego se fue con Megadeth. Así que ahí lo teníamos. Vámonos para Francia. Grenoble, Francia. Nightmare. Heretic. Heretic. The masters are- eso fueron los Nightmare, directamente desde Grenoble, Francia. Vámonos con esto, que a usted le gusta este relajo. Oye, linda guitarra, viejo. Creo que no sirve. ¿Tú crees? Presta para la orquesta. No sabía que tú supieras tocar la guitarra, Otto. Fue lo único que aprendí en la escuela. Así mismo es. Vámonos con esto. Esto se llama Inside Out. ¿De quién? De los muchachos de Saint. Empiézala de nuevo, lechón. Empiézala de nuevo, que sale Obama hablando ahí. We are 5 days away. Lechonada del Rock, y se dedica esta canción a nuestro amigo de Costa Rica, de Punta Arenas, Costa Rica, Oscar Halford, que le encanta Saint. Igual que a mí, igual que a mí, Oscar. El

es Judas Priest, pero sí tiene que ver Judas Priest, porque ese es Rob Halford, solista de su disco Made in Metal, que tiene la peor carátula que ha podido sacar un contrallado álbum. Pero es tremenda canción que está dentro de ese disco de Made in Metal, es Hellraiser, esa que acabamos de escuchar. Y bueno, ya me cuentan que las pruebas por AC Rock salieron bien, así que la semana que viene estaremos con AC Rock encadenados. Así que esperemos que del lado de acá hubo al principio sus problemas, pero ya todo salió bien. Ya se mejoraron los problemas y ya vamos a la semana que viene a salir por AC Rock. Esperemos, ¿verdad? No sé si yo estoy anunciando así, pero va y ni salimos. Pero por lo menos de este lado ya los problemas estaban resueltos. Hellraiser. Eso fue Hellraiser, fue Rob Halford, solista. Bueno, y mandamos saludos. Ahorita dijimos, pusimos Inside Out, canción de Saint, para nuestro amigo Oscar Halford, que yo sé que le encanta Saint igual que a mí. Vamos a saludar a la gente que se están conectando de diferentes partes de Puerto Rico. Tenemos gente de Aguadilla, de Caguas, de Toa Alta, de Dorado, de Orlando, Florida, de Humacao, de Aldea Mayor de San Martín, España. Gente que se conecta de Trabajo del Camino, España. Tenemos gente desde Galinduste también, España. Hoy tres españoles pegados, ¿eh? Tenemos también desde Costa Rica, de Punta Arenas, nuestro amigo Oscar Halford, que se conecta. Tenemos gente conectada de Ciudad México. Gente del CDMX, eso es Ciudad México, conectado directamente con nosotros. Saludos a todos los mexicanos. Y miren, con todo y todo lo que pasa allá, que allá la escena es gigantesca, y tras de que es gigantesca, tiene 500,000 cotilleos, o sea, 500,000 bochinches. Con todo y eso, tienen tremendos festivales. Se está presentando, en noviembre se presentará el festival en Monterrey Metal Fest, donde va a tocar el Teutonic Four, el Big Four del thrash metal alemán, que no han tocado en los Estados Unidos en ningún momento, ¿eh? Han tocado en Europa, pero no han tocado en Estados Unidos. Y estarán en México junto a un montón de otras bandas más. También en marzo, ahora en marzo, tenemos el Hell and Heaven Metal Fest, donde estará Deep Purple, va a estar Manowar, King Diamond, entre otras bandas más. Así que si escribes Hell and Heaven Metal Fest, ahí va a haber todo lo que va a haber en ese tremendo fin de semana en marzo. Y en mayo viene el Domination Fest, también en México. México es festival tras festival tras festival. No se pueden quejar, ¿eh? No se pueden quejar. Bueno, es uno de los países más grandes de Latinoamérica. Vámonos ahora con un temazo que me salió. Lo digo, le voy a decir cómo este tema llegó a la lechonera del rock ahora. Este tema llegó a la nueva lechonera del rock porque da la casualidad que yo puse a sonar aleatoriamente en mi casa la música. Y de momento salió este tema, que es un clásico, que es buenísimo y que es de Tierra Santa, y que es el poema de Espronceda hecho canción, la canción del pirata. Vámonos con eso. En popa toda vela. dulce barco viene, es de ver cómo vira y se previene. A todo trapo escapar, que yo soy el rey del mar. Y mi furia es de temer, en las presas yo divido lo cogido por igual. Solo quiero por riqueza la belleza sin rival. Sentenciado estoy a muerte, yo me río, no me abandone la suerte. Y al mismo que me condena, colgaré de alguna antena, quizá en su propio navío. Y si caigo, que es la vida, por perdida ya la di. Cuando el yugo del esclavo como un bravo sacudí. Son mi música mejor, aquilones, el estrépito y temblor de los cables sacudidos del negro mar, los bramidos y el rugir de mis cañones y del trueno, el son violento y del viento al rebramar. Yo me duermo sosegado, arrullado por el mar, que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, mi libertad. La fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Estación Dominicana para todo el mundo. Lo mejor de nuestras bandas y el metal internacional. Toda la programación y eventos locales. Todo lo mejor del rock pesado. Unión Metalera Mundial. Reseñas, noticias y mucho más. Metal sin fronteras. Bien avanzada. Metallica.net. Se acabó, Johnny. Se acabó. ¡Nada acabado! ¡Nada! ¡No es tan fácil acabar! Eso es así. Este programa no se acaba a las 10 de la noche, ¿ok? Todavía nos queda tiempo, más tiempo. Un saludo a Galdi y Tommy, que entró ahí al chat un momentito. Y eso es así. La revista La Heavy ya salió con el reportaje de en las 70.000 toneladas del metal, donde estuve yo con Carly Tommy, el fotógrafo de la escena, allí haciendo una crónica o reseña para las 70.000 toneladas del metal, para la revista La Heavy en España. Así que aplausos. Bueno, y escuchamos ahí la canción del Pirata, tremendo tema de Tierra Santa, que estuvo el año pasado aquí en Puerto Rico y ya en su segunda ocasión que nos visita, y se llenó, ¿eh? Se llenó la respuesta esa noche. Mucha gente que fue a ver a Tierra Santa. Brutal, de verdad que sí. Dicen que en Puerto Rico y que el metal en español no tiene salida, y yo creo que esa noche salieron de gente que nunca había visto, que no son habituales de la escena, más los de la escena siempre, ¿eh? Más los de la escena siempre. Y como dice Metal Latino, ahí que puntualiza, estuvo lleno. Es verdad, es verdad. De momento, como el programa allí, yo lo cambio de acuerdo a lo que está pasando en el momento. Me dio ganas de poner una canción que a Metal Latino le va a encantar. Déjame buscarla por aquí. Ay, ¿dónde está? Está aquí, vamos a ver. Este tema que me encanta a mí y le gusta a él. y dice, y eso que el metal en español nadie le gusta. Mira para allá el tema que voy a poner aquí para que tú veas que le va a gustar. La ciudad lo ha convertido en un ser irracional que solo sabe demostrar su agresividad. Prisionero del asfalto, del humo y la locura, gladiador por el derecho a sobrevivir. ¡Hey! El cabalga en su corcel de acero, su sangre hierve hasta cien, es el guerrero. Sus ojos no reflejan temor ni rasgos de debilidad. Él ha nacido para luchar, es el guerrero. Aborto del concreto, un animal del callejón. Todas las chicas lo quieren amar, es el guerrero. Él hace lo que quiere hacer, él sabe que tiene el poder. Lleva un vacío muy dentro de sí, es el guerrero. ¡Oh, escápate! ¡Oh, escóndete! ¡Oh, huyele! Escápate, oh, escóndete, oh, huyele, ay, guerrero, su fuerza está en la velocidad, corre con su libertad, nada ni nadie lo puede frenar, es el escóndete, oh, huyele, el guerrero. Escápate, oh, escóndete, oh, huyele, el guerrero. Él anda en busca de emociones que solo la ciudad le puede dar. Busca de algo, él necesita un corazón de qué, de guerrero, que se lo puse aquí al metal latino que le gusta tanto. Y como este programa es mío y de momento se va para otro lado, diablo, mira lo que viene ahora, mira lo que viene ahora. Uy, vamos a ver. Clásico, clásico, clásico. Tierra de Vándalos, Barón Rojo. Y si eso es viejo, si Tierra de Vándalos es viejo, lo que viene ahora es más viejo, más clásico. Vamos a ver si usted sabe qué es esto. Clásico, clásico, clásico. Un hombre, un hombre, se esconde. discazo de los 70. Hassan Ben Sabbath, de la banda venezolana Resistencia, si estoy en lo correcto. Programa se fue por otro lado. Yo tenía aquí un playlist y de momento se cambió. Es que esto depende de la vibra que lleve el programa. Vámonos con otro clásico, clásico, clásico. Banzai. Al final estoy listo. Psycho, José Antonio Manzano, que lo perdimos. A José Antonio Manzano lo perdimos el año pasado, en marzo del 2019. Sabes que José Antonio Manzano murió de una complicación, de una complicación de un cáncer del colon, en un estado avanzado que se hubiera, si él lo dijo, vayan y chequéense, porque si lo hubieran detectado a tiempo, hubiera vivido mucho más. Una pena que José Antonio Manzano, la familia de él no quería que se le hiciera ningún tipo de homenaje. Y bueno, eso, hubo un bochinche bien grande allá en el Leyendas de Rock de España. ¿Para qué yo seguía hablando si lo di atrás? Vale, para atrás, lechón, empiézala de nuevo. Esto es Trident, la nación que mereces. Con frases hechas, siempre saltas. Sos el que siempre justifica al criminal. ¿Vas a seguir pensando en el bienestar del delincuente? Cuando vuela una de las tuyas, quiero. Es la nación que te mereces, y mereces lo que sembraste. Es la nación que te mereces, sangra por lo que apoyaste. Te crees mejor, imbécil arrogante. Muestras tu lucha por su reinserción social. Cuando el destino que arma este tiempo al asesino de frente. Quiero ver cómo pones la otra mejilla y mostras tu humanidad. Es la nación que te mereces, y mereces lo que sembraste. Es la nación que te mereces, sangra por lo que apoyaste. Asesino. Si el lechón atómico se pone a leer las cosas que de las bandas que va a hablar, después se me pasea el lechón atómico y no sube el volumen cuando lo tiene que subir. Y estaba hablando aquí yo de la banda Resistencia y nadie me escuchó, así que lo voy a decir de nuevo. Bueno, Resistencia, yo dije que era de los 70. Sí, la banda empezó en los 70, pero el disco este, el tema que puse, de Hassan Ben Sabbah, está inspirado en Hasan Ibn Saba, que fue el viejo de la montaña, un reformador religioso, autor y precursor de la nueva predicación. Era del Cairo y llamaban también como un mago. También le tenía el sobrenombre de Aladín. Así que Aladín o Aladín viene del señor Hasan Ben Saba. Y me puse a buscar, y el disco, cuando salió el disco de Resistencia que tiene esa canción, el disco es de 1981, pero la canción se escribió mucho antes. Lo que pasa es que en el 81 es que la pueden grabar, ¿ok? Y ese pues fue el tema que pusimos antes del de Banzai, y antes que pusiéramos La Nación Que Mereces, uno de los mejores discos que tiene la banda Steel Trident, o también la banda Trident, o le llaman también Tridente, la banda Tridente de allá de Argentina. Un temazo, de verdad. Un saludo también a Guido, que nos escucha desde la República Dominicana, la gente que está encadenada por la avanzadametallica.net, que hay muchos que nos escuchan. Ah, un saludo a nuestro amigo El Tripi, que está también por ahí. Y tenemos gente conectada también desde Valladolid, España, así que un saludo a toda la gente de Valladolid. También se conectó gente del pueblo de Mayagüez, que lleva poco tiempo conectado, así que bienvenidos a metalpr.com y a la nueva lechonera del rock. Bueno, pusimos ese cantito de metal latino, que usualmente lo ponemos regado, entre todos, pero de momento me inspiré con el tema de Gilman, y seguimos con Tierra de Vándalos, Hasan Ben Saba, de los muchachos de Resistencia, que son de Venezuela. También escuchamos Banzai de España y La Nación Que Mereces de Argentina. Y vámonos para los Estados Unidos. Vámonos con un discazo que salió no hace mucho. Digo no hace mucho porque hace como unos 2 o 3 años que salió este disco. Dee Snider, I'm Ready. Sorrow, no one can heal. espérate, para. ¿Qué tú dices? ¡Sí! Se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? ¿Oíste? Wendy quiere tomar cerveza. Es hora de abrir una cerveza. Bueno, vete, oye la espumita, mira para allá. Vete y abre tu cerveza que vamos a escuchar a Deadly Blessing, Search and Destroy. Esta gente que estuvo en Puerto Rico, ya no los he visto por ahí. Esto se llama Deadly Blessing, Search and Destroy. Y ese disco se lo compré directamente a la banda cuando vino aquí. Y eso fue Deadly Blessing por la nueva lechonera del rock. Tremendo tema, vámonos con ahora con esto que es un clásico, clásico, clásico. Eso fue All Hell Let Loose de los muchachos de Grim Reaper. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Y hay un tema que hacía tiempo no lo ponemos para cerrar el programa. Yo sé que a JC River le va a encantar, porque este tema se ha vuelto básicamente un himno de la nueva lechona del rock. Y lo hemos puesto montones de veces para acabar el programa, pero en el 2020 no lo hemos puesto. Y hacía ya como más de 7, 8 meses que no lo habíamos puesto para acabar el programa. Así que vámonos con Borax, Vicio del Alma. Y nos vemos, gente. Cuídense. Nos vemos. Ya próximamente estaremos saliendo por AC Rock también. Así que un abrazo, gente. Cuídense. Callar y seguir adelante, someternos a la buena del sol para llegar a evitar que nos roce el dolor, pues la verdad mandaría mi cuerpo al infierno y mi alma.